estás conectado a la web. Entonces, quédate ahí, porque estás entrando a las frecuencias de Radio Sónica en Sintonía con Enrolada. Un programa que te hará saber, sentir y conocer. Nuevamente, sean bienvenidos todos ustedes a este espacio radial. Recuerden que este es un proyecto realizado por el colectivo de comunicación Sónica en Sintonía y estaremos llevándoles una nueva emisión de Enrolada. Así es, Enrolados. Para este año que ya arrancó, que ya vamos en el mes de marzo, hemos querido llevarles muy juiciosos las emisiones de nuestros dos programas cada 15 días. Y si lo han notado, hemos estado intercalando este espacio con nuestra otra franja llamada Frecuencia Sonora, donde queremos darle cabida a los artistas independientes y a los sonidos que contribuyen a conocer otras historias que construyen el mágico mundo sonoro. Para empezar esta misión de Enrolados, quiero traer a colación un personaje que con su gran melena negra llegó con sus historias y con su humor negro a ser un referente de fuertes críticas a las políticas llevadas en la Argentina entre los años 1964 y 1973. Yo creo que ustedes ya saben a quién me estoy refiriendo, pues les estoy hablando nada más y nada menos que de Mafalda, que esta semana, más exactamente el jueves 15 de marzo, muchos medios en el mundo registraban el acontecimiento, la noticia de sus 50 años de creación. Pero tal vez muchos medios digitales e impresos quedaron desconsolados en el mundo con la advertencia publicitaria que publicó el dibujante Quino, quien es el creador del popular personaje. En su página web, que decía que Mafalda no cumple 50 años el jueves 15 de marzo, ya que el día de su primera publicación fue en realidad un 29 de septiembre de 1964 en una revista llamada Primera Plana. Y es que pensar en una cronología para un personaje de historieta es algo difícil. Mafalda sigue siendo una niña y siempre será para nosotros así. Por eso Quino considera que el día del cumpleaños de Mafalda es en realidad el día de su primera publicación en medios gráficos, es decir, el 29 de septiembre de 1964, como se los comenté. Toca entonces que Google, San Google, tome nota para que podamos recordar nuevamente en 2 años los cumpleaños de nuestra queridísima y hermosísima Mafalda. Radio Sónica en Sintonía. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. De todos por tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Ustedes dirán, ¿por qué traigo a colación a Mafalda para esta misión? Bien. Aparte de recordarla esta semana que pasó por sus 50 años de vida, entre comillas. Recordemos que a finales del año pasado Internet se vio o se empezó a ver invadida con su imagen junto a frases como "otra vez sopa, no queremos sopa". Esta analogía se hizo, ya sabrán ustedes, porque Mafalda en la historieta no le gustaba tomar sopa. La odiaba, como muchos niños que cuando la mamá le sirve la sopa le hacen el feo. Bueno, no es mi caso, a mí la sopa de mi abuelita, pues a mí me encanta. Pero solo esa sopa, aclaro. Ustedes, queridos oyentes, recordarán que en octubre del año pasado una ley que impulsaba el gobierno de los Estados Unidos, que condujo distintas opiniones y visiones acerca del futuro que podía llegar a tener el uso de la Internet en unos años. Por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Radio Shunkan Sintonía. Greetings, world. We are anonymous. Hola a todos, este es un mensaje de Anonymous. Estamos en una constante batalla para informar al público y usuarios sobre los abusos a los que somos sometidos todos, por los gobiernos en todo el mundo, y defender la libertad y justicia. Ahora en este momento necesitamos unir más que nunca nuestras fuerzas contra una nueva amenaza que se cierne sobre la libertad global de nuestro preciado Internet, esto con respecto a nuestra total desaprobación de la ley SOPA y las consecuencias que esta ley tendría para todos. Desaprobamos tajantemente dicha ley y hacemos un llamado a todos para iniciar una protesta pública masiva donde te encuentres, sea cual sea tu país, ya que esto nos afecta a todos por igual. Para saber más sobre la ley SOPA, revisa los enlaces que te dejaré en la descripción de este video, y únete a la protesta masiva. Contáctate con la agrupación Anonymous más cercana a tu localidad y coordina el lugar y horario para la manifestación pública, y hagan sentir su voz de rechazo ante la opresión y abuso al que podríamos ser sometidos todos. Me despido recordándoles algo muy importante: el conocimiento es libre. La libertad es un derecho de todos, defendámosla. Somos Anonymous. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperamos. Radio Shunkan Sintonía. Bueno, radio escuchas, ¿qué está pasando? Hay dos palabras que podemos considerar hermosas y que son sopa y pipa. pero en inglés creo que esa hermosura se pierde, ya que significan dos leyes que están pendientes en el Congreso estadounidense y que pretenden hacer esto que les voy a decir. SOPA. En inglés, Store Online Piracidad, que al castellano traduciría algo como el acta de cese a la piratería en línea, o parar la piratería en línea, básicamente. Esta iniciativa está pendiente en la Casa de Representantes. Por el otro lado tenemos PIPA, que significa Project Intellectual Property Act, que esta ley busca el acto de proteger los derechos intelectuales que quieren hacer. Básicamente lo que busca es parar todo tipo de piratería en la internet, especialmente la europea. La ley busca que no se vendan películas, música sin pagarle derechos de autores a personas que lo van a comprar. Tampoco quiere que vendan, por ejemplo, ropa que imite alguna marca reconocida, perfumes, bolsos, etc. Esta ley fue promulgada por el representante de la Cámara de los Estados Unidos, Lamar Smith. ¿Y cuál es su finalidad? Bien, básicamente lo que busca la ley SOPA es expandir las capacidades de la ley estadounidense para combatir el tráfico de contenidos con derechos de autor y bienes falsificados a través de Internet. Entonces estaríamos hablando de contenidos y bienes sujetos al proyecto. Pueden ser, por ejemplo, música, películas, libros, obras artísticas y productos copiados, falsificados, que no tributen las correspondientes tasas a los propietarios de sus derechos de autoría o invención. Pero ¿por qué censurar los contenidos en Internet? Es indudable que el mar de información que encontramos hoy en día por medio de la World Wide Web o las famosísimas 3W son algo que la humanidad no había tenido, yo creo, la oportunidad de conocer. Ya el concepto de desarrollo que nos mete en la cabeza hoy en día hace mucha referencia a los medios. Indudablemente Internet se ha convertido en un medio que ha revolucionado tanto el concepto de desarrollo, la industria del entretenimiento y, por supuesto, las comunicaciones. Enrolada. Saludos mundo. Este es un mensaje de Anonymous. Queremos anunciar la operación Marzo Negro, del jueves 1 de marzo de 2012 al sábado 31 de marzo de 2012, con la insistencia de campañas que disputan la censura en Internet y el cierre de sitios, como Megaudoa, bajo pretexto de piratería y conspiración, llega el momento de ponerle un alto a las esferas influyentes de la industria musical, cinematográfica y medios en general, y solo podemos actuar pegándoles donde más les duele, sus márgenes de beneficio. En marzo del 2012 se cierra el primero de 4 informes económicos a nivel mundial. Durante el mes, no compres un solo disco, no bajes una sola canción, legal o ilegal. No vayas al cine o veas de alguna forma los estrenos. No compres películas, videojuegos, libros o revistas en tiendas. Espera 4 semanas para hacerlo. Cómpralo a partir de abril, pospon la película. Mantenernos así por 4 semanas dejará un agujero en las utilidades que la industria del entretenimiento contemplaba para el primer cuarto del año. Este golpe a la economía será observado por los gobiernos mientras las acciones de la industria del entretenimiento se vienen abajo debido a la gran pérdida de ingresos. No toleraremos la presión de la industria del entretenimiento en procesos legislativos que censurarán el Internet. Hablamos en nombre de Colombia, Venezuela, República Dominicana, México, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperemos. Luego de que se conocieran las intenciones que tenía el gobierno de Estados Unidos con esta ley, pues muchos activistas se empezaron, por supuesto, a manifestar por medio de la web. Por ejemplo, el audio que escuchamos es del ya famoso grupo Anonymous, quienes impulsan la protesta o la operación cibernética Marzo Negro, la cual nos invita a que todo este mes de marzo no compráramos ninguna película, no paguemos por ninguna serie o compráramos música alguna de ningún videojuego. todo material que contribuya al entretenimiento y a la industria a través de Internet. Hagamos un poco más de memoria. Si bien se acuerdan ustedes, el pasado 23 de enero, grandes empresas como Facebook, Twitter, Wikipedia, Amazon, Google, entre otras grandes empresas de Internet, están impulsando un apagón mundial en Internet para manifestar su inconformismo que esta iniciativa legislativa del gobierno estadounidense estaba planeando. Y es que si nos ponemos a pensar, Internet hoy en día es el negocio intangible que más dinero mueve en todo el mundo. Radio Sonica en Sintonía. Por tanto, para evitar la aprobación de esa ley porque no les conviene, el día 23 una serie de empresas, de departamentos o compañías, como queréis llamarlos, van a hacer un apagón. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una huelga cibernética, en el cual el día 23 de enero, que es un día antes de las votaciones, ocurrirá un apagón de sus servicios, ¿vale? Os digo las empresas que se supone que harán eso, ¿vale? Que se apagará todo. Google, Yahoo, Facebook, Foursquare, Twitter, Wikipedia, Amazon, Mozilla, AOL, eBay, PayPal o PayPal, EAC, LinkedIn, OpenDNS y Zynga. Os lo dejo en la descripción. Es increíble esto, ¿vale? Si el día 23 de enero esto ocurre, esto se colapsa. Si esto es verdad, estas empresas van a perder incalculables sumas de dinero, o sea, que podrían ir a pique en un día. Y esto solamente lo hacen para que esta ley no se apruebe, para nada. Yo quiero que opinéis. ¿Qué opinéis si vosotros aguantaríais sin Facebook, sin Twitter? Ese día no podremos buscar nada en Google. No podremos postear nada ni en Twitter ni en Facebook. Ni podremos enviar las fotos del sábado pasado en Facebook. Tampoco podremos comprar por Amazon y podremos hacer subastas en eBay. Y tampoco podremos buscar la fecha en la que se murió Hitler y Franco en Wikipedia. Tenemos que pensar. ¿Vosotros estáis de acuerdo? ¿Estáis en desacuerdo? ¿Qué haríais vosotros si fueseis estas empresas, estas compañías? Opinar, por favor. Opinar, que es muy importante. Radio Sonica en Sintonía. Bien, ya tenían un audio de la campaña del 23 de enero. Ahora quiero que escuchen lo que nos comenta Oliver Castelblanco. Él es un diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una especialización en creación multimedia de la Universidad de los Andes y toda la vida profesional ha logrado desarrollarse en el ambiente de la tecnología web especialmente. Vamos a escuchar lo que nos contó acerca de qué alcances tendría la ley para un diseñador aquí en Enrolados. Enrolados. Bien, los alcances de la ley no son muy claros aún porque todo depende de cómo se implemente. Forma en la que se legisla en Estados Unidos es un poco diferente de la forma en la que se hace en Colombia. Las leyes en Estados Unidos son marcos generales y son los jueces, a partir de sentencias, los que aplican y los que determinan cómo se aplica la ley. A diferencia del Congreso colombiano, que determina desde el principio la ley con todas sus posibilidades y es así, o siguiendo ese texto literalmente, como los jueces deben actuar. Entonces es un marco, digamos, y lo que uno puede prever es algún tipo de comportamiento alrededor de ese marco. Comportamiento que en el caso pues, de Estados Unidos le daría como muchas posibilidades a las grandes empresas de medios de influenciar esas decisiones que tomen los jueces en casos concretos de castigo a los ciudadanos que utilicen, digamos, en muchos términos, lo utilicen como una forma general de decirlo, contenidos que estén protegidos por derechos de autor y que sean y que estén utilizados, digamos, en contra de esa declaración pues, de derechos de autor que cada uno de esos contenidos tenga. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente, yo creería, eso obviamente hay muchas interpretaciones, pero yo creería que le va a dar armas al Ejecutivo, es decir, al FBI o los organismos de control, y a los jueces después, obviamente, para castigar los proveedores de contenido no licenciado, ¿sí? Es decir, a todos los servidores, digamos, o proveedores estilo Mega Upload, que hace poquito pues cayó, digamos, dentro de la legislación normal que actualmente existe, pero le daría como más alcances al insisto, pues a los organismos de control para eso. Es decir, serían mucho más agresivos y necesitarían menos procesos para poder tumbar un sitio como Mega Upload. Eso sería como el primer paso. Luego, castigarían, digamos, a los usuarios, ya personas comunes y corrientes, digamos, Juan Pérez, etcétera, o John Smith en este caso, que hagan uso de esos contenidos, que descarguen películas, que descarguen software, etcétera. Entonces, ese es como el marco inicial. Enrolada. Desde este espacio, de alguna manera, nos sentimos obligados a defender algo que creemos es fundamental en la vida, y es la libertad, indudablemente. Y es que Internet se ha constituido como uno de los escenarios más amplios donde está, pues, inmersa la libertad de expresión, ya que de alguna manera es allí donde muchos de nosotros podemos decir lo que se nos dé la gana. Para continuar en esta misión de Enrolados, pues estamos hablando un poco de la ley SOPA y sus distintas implicaciones, por si hasta ahora se están conectando con estas frecuencias a través de la web. Bien, como se los comenté hace un momento, Internet es un medio que en la humanidad nunca había existido, y no sé si nuestros abuelos pensaron que fuera a existir una cosa como esta. Tocaría como preguntarles, a ver ellos qué piensan, y que la sociedad fuera, pues, adoptarlo en la cotidianidad de la vida. Siendo un poco, no sé si llamarlo atrevido o, no sé, desproporcionado en su momento, Internet es una revolución casi como la imprenta en su momento. Y digo esto porque, si pensamos bien, antes de la imprenta la gente no necesitaba leer. ¿Para qué? No había que leer. Si cuando la imprenta llegó, se crearon unas necesidades y unos flujos de información brutales, tanto que 100 años para acá más o menos el nivel de alfabetismo o analfabetismo constituye sin duda algo sumamente importante para el desarrollo de un país, eso antes no tenía mucha relevancia. ¿Por qué? ¿Para qué? Si estaban los curas ahí, ellos eran quienes escribían y leían y ya. O simplemente algunos se dedicaban y decidían qué había que hacer y sale. Pero si pillamos bien el asunto, con la imprenta la gente comienza a darse cuenta que hay cosas que valen la pena saber. Tanto así, como ustedes sabrán, eso generó un cisma gigantesco en la religión en un momento. Recordemos que de ahí viene el protestantismo, que es tal vez una de las consecuencias más llamativas de la creación de la imprenta. O sea, no por nada lo primero que se imprimió en la imprenta fue la Biblia. Es sin duda un cambio absoluto en la sociedad, la forma en cómo se veía y se concebía el mundo. Thank you. No sé ustedes, pero haciendo este paralelo, yo veo que Internet sin duda tiene un valor similar al de la imprenta, porque es el camino de la información que parte de una base de la libertad. Cada vez menos, pero parte sobre una base de libertad y esos flujos de información que nos alimentan y que cada vez damos por supuesto. Muchos de ustedes serán de la era pre-internet que han podido vivir estos cambios muy activos, pero muchos otros de los que nacieron en esta era ya de la internet ya dan por hecho que internet es un medio completamente omnipresente como en el aire. Aquí a muchos nos surgiría la duda de cómo controlarían los Estados Unidos los contenidos en Internet. Pues bien, habrían previsiones donde dentro del proyecto incluyen la solicitud de una orden judicial para bloquear la publicidad y las redes de pago que proveen las ganancias del sitio infractor y el bloqueo de los resultados que conducen al sitio a través de los motores de búsqueda. También está como la contraparte, que incluye además la posibilidad de conseguir una orden judicial para que los proveedores de internet bloqueen el acceso al sitio del infractor. Esta ley podría extender las existentes leyes penales, incluyendo el streaming de material con derechos como actitud que puede ser penalizada, con nada más y menos que con una pena de hasta 5 años de prisión. Imagínense, 5 años de prisión simplemente por violar una ley en internet. Si nos ponemos a ver un poco más ampliamente la cosa, por más leyes que haya no se generen, mientras la infraestructura esté al alcance de la gente, las formas de violar o encontrar grietas en la ley van a existir. Siempre, porque la gente tiene la necesidad de información. Hoy en día, cada vez más grande, cada vez la gente quiere conocer más, quiere saber, quiere constituirse su sapiencia a través de la internet. Bien, de la misma manera que tenía la necesidad de aprender a leer para poder leer los libros que se imprimían en esa nueva forma de producir conocimiento llamada la imprenta, aquí también se necesita la comunicación cada vez más. E insisto, mientras exista la infraestructura o la infraestructura permita las grietas, va a existir la manera de volarse la ley y de acceder a la información. Y eso debería, o ese tipo de razonamientos debería llevar a los que impulsan este tipo de leyes a pensarla de una mejor, no sé, de una mejor manera, o sea, mucho mejor, o sea, implementar la ley, pero no coaccionando o censurando tan arbitrariamente a las personas que hacen uso de esta herramienta que sin duda, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XXI, ha marcado a toda la humanidad. Radio Sonica en Sintonía. Bueno, quiero volver con nuestro entrevistado Oliver Castelblanco, que también nos dijo, pues le preguntamos en qué medida esta ley afectaría a un diseñador, en este caso colombiano. Entonces escuchemos lo que nos respondió. ¿De qué manera afecta eso a los diseñadores gráficos en Colombia? Las herramientas de diseño, que están además muy centralizadas en una gran empresa de desarrollo de herramientas que se llama Adobe, que existen otras también muy buenas, pero digamos esta es como la más grande y popular aquí en Colombia. Esas herramientas tienen, digamos, un costo muy alto para el diseñador gráfico común en Colombia. Sí, son digamos, están creadas a partir de un esquema comercial que obliga a que sean unos costos muy altos, a que tengan unos costos muy altos, y como son o se convierten pues en el estándar en muchas áreas de diseño, obligan pues a los diseñadores a que estén siempre actualizados y a que utilicen esas herramientas. ¿A qué voy con todo eso? En general los diseñadores, sobre todo en la fase de aprendizaje, utilizan versiones no licenciadas de estas herramientas como forma de aprendizaje. Lamentablemente también muchas empresas que ya se dedican, digamos, a labores comerciales lo siguen haciendo, siguen utilizando esas herramientas sin licenciar y pues, digamos, se lucran del trabajo de empresas como Adobe, pero pues bueno, eso es otro caso. Digamos, específicamente es a los estudiantes de diseño, sería un poco cerrarles el acceso al conocimiento, el conocimiento pues inicial. Enrolado. Bien, Estados Unidos no es el único país que ha tenido en mente la idea de restringir el uso de la Internet. Recordemos que aquí en nuestra hermosa Colombia, el proyecto de ley que el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, pretendía también restringir y penalizar a los infractores de derechos de autor en la Internet. El proyecto de ley 241 de 2011 decía, por la cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet. Esta ley, más conocida con el apodo de Ley Lleras, en un proyecto de ley que buscaba regular las responsabilidades de los proveedores de servicios de Internet frente a las infracciones de derecho de autor de los usuarios. Se los comenté más o menos con la ley SOPA, tiene algo de similitud. Pero pues bien, esta ley, afortunadamente, pues fue archivada en noviembre del año pasado, pero el hecho de que esté allá archivadita no significa que en algún momento nuestro ministro se le dé la grandiosa o otro congresista se le dé la idea de volver a reactivar este procedimiento judicial. Otro caso, pero que desafortunadamente sí se implementó, fue la ley CINDE, que los españoles, que se creen muy civilizados o democráticos, llamémoslos mejor, se dejaron meter esta ley. Eso fue un golazo increíble, o sea, en Europa, imagínense. Que es absolutamente impopular, a mi parecer, o impopular me refiero en los grupos legislativos. Por ejemplo, porque en Estados Unidos los congresistas recibieron la presión de sus electores, la gente les escribía, porque el elector, a diferencia de España o de aquí en Colombia, tiene una comunicación directa con el congresista, con el senador o representante. Lógicamente sintieron la presión ellos y tuvieron que echarse para atrás, a pesar de las dádivas que la industria fonográfica y cinematográfica les estaba dando. Entonces los españoles, lastimosamente, entre el 2009 y 2010, se dejaron implementar esta ley de desarrollo que busca también, pues aparte de legislar el internet y como censurar un poco el contenido, también busca otros parámetros de desarrollo. Ustedes entenderán todo el proceso que ahorita España, o la crisis que está viviendo España. Enrolada. La ley CINDE es muy similar a la que ahora el lobby del copyright intentaba pasar en el Congreso estadounidense. Salvo algunas diferencias, también la ley CINDE pretende crear una especie de lista negra de páginas web que se considere que vulneran los derechos de propiedad intelectual. El problema de ambas leyes es que aunque un juez efectivamente intervenga en varios puntos del proceso de actuación, la denuncia y el propio hecho de determinar si hay delito o no se hace una vía administrativa, es decir, un organismo de gobierno, y no por la vía judicial, que es por donde se tendía a regular la ley. La ley CINDE, la SOPA y la PIPA vulneran todas ellas. Uno de los principios básicos de toda democracia, que bien serían la separación de poderes en el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Además, puesto que los gobiernos tendrían la última palabra en la decisión de si ha habido o no un delito, se estaría vulnerando un derecho que no solo aparece en todas las constituciones de los países democráticos, sino en la propia Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es la libertad de expresión. Radio Sonica en Sintonía. Bueno, aquí queremos hacer una pequeña pausa musical. Yo creo que ustedes ya estarán cansados de escucharme ahí al otro lado de la web. No, mentiras, ¿cómo creen? ¿Qué tal yo diciendo eso a ustedes? Por Dios santísimo. No, mentiras, queridos oyentes. Pero sí vale la pena hacer una pausa, y es una pausa interesante. Como para seguir en la onda de la ley SOPA, voy a programarles un tema que tal vez ustedes habrán tenido la oportunidad de escuchar y ver por el canal de YouTube, cuando este tema estaba en boca de todos, pues es la canción SOPA Acta Song, más conocida en el bajo mundo como la canción de la SOPA. Espero se la disfruten, y si no han visto el video, se lo recomiendo para que lo busquen y se rían un rato, ya que es una parodia bien interesante, y les boto el dato. Esa parodia fue realizada y fue producida en la ciudad de Medellín, para que vean que aquí en Colombia las ideas y el copyright también se vulneran de alguna manera, pero era por una justa causa. Entonces, vámonos con la canción de La Sopa. Radio Sonica en Sintonía. Acaban de bloquear. Ay, sopa, sopa, la odio como Mafalda. Ay, yo me niego, ay, ay, si me friego. Deprisa, deprisa, o el internet lo matan. Todo está en juego, ay, todo está en juego. Ya llegó el FBI. Wikipedia no nos quitará, o las notas van a estar muy mal. Y si Reptu llega a faltar, ya con qué nos vamos a. Caja, ¿vos te imaginas una caja bailando, parce? Yo sí soy muy charro, pues. Queda detenido. Usted queda detenido por imitar a su el Paspi sin autorización. Radio Sonica en Sintonía. Seguimos aquí en Enrolados. Enrolados, claro que sí, charlando un poco de las implicaciones de las leyes que pretenden censurar el contenido en la internet. Y es que los políticos deberían pensar mejor la implementación de este tipo de leyes, no sé, porque en vez de fomentar el delito, que se puede comparar con lo que sucede, no sé si es muy atrevido de mi parte, relacionarlo con el cuento del narcotráfico, ya que cuando yo prohíbo algo, su comercialización lo hace muy valioso. Aquí, en este caso, podría suceder algo similar, creería yo, generando como recursos económicos que no van a ir al elemento central, que es el mainstream, que llaman en inglés el órgano central de producción de contenidos, sino que se va a distribuir de otra manera. Puede pasar algo similar, creería yo, no sé. Ustedes juzgarán y pensarán allá al otro lado. Entonces, insisto, estas empresas o grupos, en vez de estar pensando... Bueno, empresas no, los legisladores también. En vez de estar pensando en legislar, deberían estar pensando mejor cómo a través de la internet se puede hacer más fácil, acceder a la información y crear como no tantas barreras para acceder al conocimiento que lógicamente la internet ha podido constituir en muchos o en muchas personas. Radio Sonica en Sintonía. Oh, como el tiempo en radio es un poco corto, ya casi estamos llegando al final de esta emisión de Enrolados. Pero antes, pues creo que ya hemos podido evidenciar y vislumbrar un escenario de las posibles consecuencias en concreto que traería la ley SOPA o la ley PIPA, que sería una práctica de autocensura indudablemente a la que muchos portales se verían obligados a hacer si la ley fuera aprobada en la Cámara estadounidense. Bueno, aunque no fue aprobado, recordemos que también el portal Megaloads fue cerrado pocos días después de que la ley SOPA estaba en el Congreso estadounidense, supuestamente porque estaba violando, pues no estaba violando, supuestamente porque estaba violando ciertos contenidos en internet y otros chanchullos que le encontraron al propietario de Megaloud, el cual está actualmente preso en los Estados Unidos y que lógicamente pues es algo sumamente raro. O sea, no se aprobó la ley, pero ya empezaron Estados Unidos a cerrar ciertos sitios y que de alguna manera ya había una lista y ciertos portales que estaban en la mira de las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos. Si evitaran esta censura, los portales se arriesgarían a ser cerrados, acusados de plagiar, vulnerar derechos intelectuales. La aprobación de leyes como SOPA crearía efectos colaterales en el mundo de Internet y cambiaría profundamente la ideología con la que nació la web. ¿Qué cuál es? El libre intercambio de ideas entre las personas. La anonimidad, una de las mayores ventajas de Internet, sería prácticamente imposible. Esta es precisamente la intención de los gobiernos nacionales, acabar con una anonimidad que hace prácticamente imposible controlar el contenido que viaja por la red. Aquí también podemos recordar lo que sucedió con Julian Assange, el creador de WikiLeaks, que también de alguna manera yo creería, no sé, de pronto mi apreciación está equivocada. Recordemos en esta intención lo que sucedió con Julian Assange cuando fue descubierto que él era el creador de WikiLeaks, los cables que llegaron a distintos gobiernos y a distintos portales en internet donde habían información política de gobiernos que lógicamente ponían en peligro las relaciones tanto bilaterales como las relaciones internas de los gobiernos de los cuales se infiltraron los cables. Ahí, básicamente, como lo acaba de decir, se perdería la anonimidad. Todo el mundo tendría que ser presente, o sea, tendría que ser reconocido en internet. Yo no podría publicar algo anónimamente. Si vemos los sitios que incentivan contenidos generados por los usuarios, se verían en peligro. Es sumamente complicado vigilar los contenidos que se crean en este tipo de sitios para asegurar que no infringen los derechos intelectuales. Además, los proveedores y los usuarios son responsabilizados por partes iguales, así que nadie se atrevería a ser propietario de un proveedor de este tipo si violara las leyes. Todas las comunicaciones serían espiadas oficialmente para poder determinar si se cumple o no con la ley. De este modo se vulneraría absolutamente el derecho a la intimidad de las personas. Otra herramienta básica de internet que se vería afectada sería la acción de enlazar por miedo a facilitar el acceso a un sitio sospechoso o que pudiera ser considerado sospechoso en el futuro. Los autores de las webs no se atreverían a enlazar ningún sitio que pueda correr el riesgo de violar la ley intelectual o la ley de propiedad del copyright o algo así. Enrolada. Concluyendo, queridos oyentes, creo que el enfoque es totalmente triste. El enfoque es que se le está dando una carga moral muy grande que no debería ser de esa manera. Si la gente realmente no comete delitos atroces al copiar un CD, en muchos países, incluyendo este, clonar o copiar un CD da más años de cárcel que clonar un humano, por ejemplo. O sea, la cosa ética realmente es algo desproporcionado, completamente desproporcionada su valor ético. debería pensarse mejor en cómo reactivar el negocio en muchos ejemplos, además que el negocio pueda funcionar de otra manera, en todos los sentidos. Por ejemplo, a través del software, entonces todo el movimiento open source no es casual, sigue sobreviviendo desde que en los 90 y todas las grandes empresas no le daban más de 5 años de vida, porque eso de dar software gratis no tiene ningún sentido y en este mundo capitalista no tiene mayor sentido. Y esto no es realmente falso, ya que las empresas de open source hoy en día son muy grandes y siguen funcionando muy bien. Siguen innovando, produciendo cosas cada vez mejores, como el cine independiente, que también ha demostrado que funciona, y sobre todo la música. Los grupos de calidad que rompieron con sus disqueras y que bien han sabido utilizar los medios electrónicos como medios de distribución de su música, generalmente gratuito. Además, que basan su negocio en hacer conciertos, por ejemplo, y que funciona muchísimo mejor porque todas las utilidades van directamente al grupo. Entonces, digamos, por ejemplo, Radiohead, que es uno de los precursores, que está muy vinculado a la distribución por internet, ha sido un grupo que ha vinculado de esta forma la comercialización de su música. Decide que va a dar su disco por lo que la gente quiera pagar. Entonces la gente perfectamente puede llegar a pagar una libra de esterlina y con eso tiene el disco digital y lo baja y lo escucha en su computador y sale. De esa manera no le pagan ningún ejecutivo de ninguna disquera que les dice que tienen que sonar como Britney Spears. Entonces el grupo se convierte ellos frente a la gente, ellos directamente con el usuario, ellos directamente con el consumidor. Y ese es tal vez el esquema que le asusta a esas empresas que están detrás de estas leyes, tanto en Estados Unidos como en Colombia, como en España, como en Chile, como en todos lados, que solo tratan de delimitar y de penalizar el compartir medios, el compartir información, en lugar de estar pensando tal vez en aligerarse y en volver esto una gran posibilidad de fomento de conocimiento que hay y de negocio, ¿por qué no? Entonces, en lugar de tratar de acaparar todos los libros, por ejemplo, que la imprenta pueda producir, yo creería que es poner muchas imprentas y producir muchos libros para que de esa manera la gente pueda decir qué es lo que quiere leer, ir directamente al usuario. El mundo de internet nos da esa posibilidad de estar pensando directamente con el usuario, con el que consume, estar ahí y recibir, no sé, el dinero que cueste la aplicación o alguna información, o simplemente o lo que cueste el producto, o darlo uno a uno y pensarlo directamente con él. Recibir interacción, saber qué piensa y hacer, por supuesto, productos de mayor calidad. Esto creo que es un reto que tiene internet, es un reto que tenemos todos nosotros, porque internet indudablemente es una herramienta que todos estamos, creo que, inmersos en ese mar de conocimiento. Como lo decía el creador de Google, estas leyes es como el acaparamiento del agua, es como querer yo, no sé, privatizar y restringir el uso del agua o algo así. Es tan grande la información y la internet que estas leyes, si se implementaron, primero que todo sería complicado al principio adaptarse y por supuesto sería perder un medio, llamémoslo comunicativo y educativo, que hoy en día está formando, está creando y está vinculando a muchas personas en todo el mundo. Bien, de esta manera finalizamos esta emisión de Enrolados. Sepan que es un gusto para nosotros producir este espacio radial. Esperamos seguirnos escuchando y recuerden que este es un proyecto del colectivo de comunicación Sónica en Sintonía, bajo la dirección de la señorita Malely Linares. Mi nombre es Andrés David y nos escucharemos en otra ocasión. Hasta pronto. Estás conectado a la web. Entonces, quédate ahí porque estás entrando a las frecuencias de Radio Sonica en Sintonía con Enrolada. Un programa que te hará saber, sentir y conocer